accedió a mayores el caso. Y nada, una vez que ya extinguimos el incendio, por la cantidad de humo que había de más, cogimos lo que es el turboventilador y para desalojar lo que es el humo de las instalaciones. ¿Cuánto tiempo duró el operativo? El operativo duró 1 hora y 50 minutos, estuvimos allí. Porque también nos quisimos asegurar de que no se produjera incendio. Después de haber extinguido esto, pues nos quedamos allí un rato. Una vez ventilado y demás, y nos aseguramos de que el incendio no se siguiera. Claro. Un poco para asegurar la zona también, ¿no? Y evitar otros posibles, conatos, ¿no? Efectivamente. Otra cosa que tuvimos nosotros allí, una vez que ya extinguimos y demás, nos pusimos en contacto con la persona encargada del pabellón y le comunicamos de que en el día de hoy pues no se utilizaran las instalaciones de lo que es el pabellón. Que cogieran y me mandaran personal autorizado y especialista para que repararan las deficiencias que hemos tenido allí y una vez que las reparen y demás, pues que le den curso para que las puedan utilizar. Claro, porque el incendio realmente se producía exactamente en que la caldera del pabellón, ¿qué maquinaria es la que ardía? La misma caldera, no sé si tendría el funcionamiento de la caldera, como te he comentado, va por diésel y demás, y va conectado por cables eléctricos y demás, tiene plástico y demás. No sé si hubiera una mala combustión, no se sabe ciertamente de qué podría ser, y en este caso pues hubo allí una pequeña negligencia de lo que son las maquinarias, y a partir de ahí pues ya se generó el incendio. O sea, en principio se desconocen las causas, ¿no? Pero está claro que el foco fue ahí, en la caldera, ¿no?, del pabellón. Exactamente. Nosotros cuando llegamos allí a lo que es el incendio, estaba localizado, veía que el incendio venía de lo que es la caldera, y damos por hecho de que el incendio provenía de allí. Bueno, pues era la intervención, ¿no?, que se efectuaba y en la que yo imagino que colaboraba también la policía local previamente, no sé si con el desalojo o los propios usuarios, ¿no?, de las instalaciones, no sé si docentes que en aquel momento también pudieran estar haciendo uso, ¿no?, del centro, pero quedó desalojado al completo, ¿no? No solo el pabellón, también imagino que el resto del centro educativo. Efectivamente. Darle la enhorabuena, como siempre, a policía local, que siempre están ahí para todo tipo de servicios, y ellos estaban allí, bueno, y ya tenían todo aquello controlado. Claro. Bueno, pues una labor importante, ¿no?, la que se efectúa entre las dos fuerzas de seguridad aquí en la localidad, bomberos, policía, en situaciones como esta, como las que nos encontramos en la tarde de ayer en el Hielo Remedios, que afortunadamente, bueno, no hubo que lamentar ninguna pérdida mayor, sí que evidentemente la material, ¿no?, por el estado en el que imaginamos quedó la caldera y porque no se va a poder usar las instalaciones hasta que no se... se actúe, ¿no?, sobre las mismas. El humo ya desapareció al completo y no sé si permanecerá, ¿no?, durante algunos días quizás el olor. Claro, el olor, cuando se produce un incendio, el olor no se va rápidamente. Lo que echamos lo que es el humo fuera de lo que es la habitación y demás, pero claro, siempre se queda el humo y el hollín, que es lo que da siempre el olor este a quemado, ¿eh? Por eso te comento que aunque nosotros echemos el humo fuera de lo que es la habitación, siempre se queda el hollín pegado a las paredes, pegado a los materiales, y siempre hay ese olor a requemado, que es el CO2 que tenemos, y así, y el CO2 lo que nos quita el oxígeno de nuestro cuerpo, y es lo que causa mayores muertes. Así que hasta que no se solucione un poco la situación aquella, no le podemos dar vía libre a que se hagan actuaciones dentro del pabellón. Esto, bueno, pues habrá que actuar, ¿no? Intervenir sobre este espacio en concreto y luego ya vosotros, los bomberos, dais el visto bueno para que se pueda de nuevo reabrir al público, ¿verdad? Efectivamente, ya una vez que ellos se pongan en contacto, que hagan las gestiones oportunas, se pongan en contacto con nosotros y nosotros podemos ir, podemos ver la situación, o los mismos especialistas que le reparan la situación le pueden dar la vía libre para que se pueda utilizar las instalaciones. Perfecto, bueno, pues en la intervención, ¿no?, que se efectuaba en la tarde de ayer, era sobre las 6:30, ¿verdad?, que lo comentaba yo al principio, pero para tener este dato con exactitud, el aviso al parque llegaba sobre esa hora, ¿no? Hora de más o menos de llamada que nos llaman son las 18:40 y la hora que entramos aquí ya en el parque ya con el servicio terminado eran las 20:30. Así que prácticamente 1 hora y 50 es la actuación que tuvimos. Bueno, pues la intervención, como decíamos, que tuvo que llevarse a cabo ayer por ese incendio que se registraba en la caldera del pabellón Juan Coronel, que bueno, pues tuvo ese desalojo previo y luego la intervención por parte de los bomberos, extinguiendo el incendio y también pues eliminando los restos de humo, ¿no?, que había provocado el incendio por aquello del material, ¿no?, que ardía, y toda esta cuestión. Nos quedamos aquí. Diego, no sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente que podamos destacar. Nada, en principio nada, solamente eso de intentar que se reparen los desperfectos que se ha producido con el incendio y lo antes posible para que puedan empezar a practicar deporte de nuevo. Bueno, pues con eso nos quedamos. Diego Álvarez, jefe del Parque Local de Bomberos, muchas gracias por habernos atendido y aquí en la sintonía de la mañana.